Queridos hermanos, en el anterior encuentro estuvimos intentando indagar en lo que es el patio, la llegada, la guía y el sendero al patio del templo de la sabiduría divina. Pero hoy vamos a penetrar en el vestíbulo, en la sala hipóstila del templo. Si os parece bien, si queréis seguirme. Y hoy vamos a profundizar un poco más en esa sabiduría antigua, en esa sofía de las edades, sabiduría arcaica, los misterios universales que solamente se enseñaba en el vestíbulo, en la gran sala de columnas, en esa sala donde están todos los signos esotéricos, en donde entran solamente los candidatos, los que ya pueden escuchar directamente la palabra del maestro. Vamos a situarnos ahí, en esa sala de columnas, esa sala hipóstila, y vamos a ver qué es lo que se enseñaba allí. En el patio decimos pues que allí se enseñaba música, aritmética, geometría, medicina, poesía, etcétera, astronomía, astrología. Pero en el vestíbulo, en la sala hipóstila, la enseñanza ya es más profunda, ya es verdadera teosofía lo que se enseña en el vestíbulo, y ahí vamos a entrar, y ahí es donde se explica lo que realmente es el templo de la sabiduría y cuál es el verdadero templo y dónde está el verdadero templo, quién lo habita, qué maestros están en él, cómo se puede acceder y cómo se puede llegar. El verdadero templo de la sabiduría existe y tiene un lugar real, y vamos a intentar descubrirlo hoy. Incluso, para que no nos equivoquemos, me he traído un mapa, un verdadero y auténtico mapa, para que no nos vayamos a desviar ni un centímetro del templo de sabiduría, porque creo que los que estamos aquí hoy, nuestro verdadero propósito es llegar a ese templo de la sabiduría divina. Entonces, me voy un poco con Madame Blavatsky. Empezaremos bien con Blavatsky. Aquí unas simples notas. Lo que motiva la elección de este nombre, o sea, la tierra sagrada, es que se dice que esta tierra sagrada es imperecedera. O sea, estamos hablando de un lugar concreto, de un lugar que existe, que es real y es un lugar imperecedero. Según Blavatsky, nunca ha sufrido la suerte de los demás continentes, porque es la única que está destinada a subsistir desde el comienzo hasta el fin del Manvantara. Durante cada ronda, es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido como Shista para la semilla futura de la humanidad. De esa tierra misteriosa y sagrada solamente se pueden decir pocas cosas, salvo quizás, según la expresión poética empleada en uno de los comentarios del Cian, que ahí, en ese lugar, la estrella polar la vigila con ojo atento desde la aurora hasta el fin del crepúsculo de un día del gran aliento, o sea, de un día del planeta. Durante toda la historia de nuestro mundo, ese lugar ha existido y existirá siempre hasta el último día. En ese lugar fue donde nació o nacieron los primeros seres humanos, donde se dio la primera luz del intelecto, donde se dio la primera luz espiritual en el ser humano, y también donde se dará el último ser humano divino en nuestro planeta. En ese lugar será donde habrán las semillas espirituales, los maestros espirituales que van a ir de nuestro mundo cuando se acabe a otro, como semillas de lo espiritual. Porque en lo que nosotros estamos estudiando es un sendero acelerado. Como expliquemos el otro día, no estamos en el sendero llano y lento que da la vuelta a la montaña y cada vez que da una vuelta sube, asciende un poquitín la evolución del progreso espiritual de la humanidad. Como explicamos el otro día, estamos en el sendero acelerado, trepando, como todo el mundo, con nuestra carga y nuestra cruz, pero excavando, trepando por el atajo derecho, que de eso se trata, y por eso estamos en el vestíbulo del templo de la sabiduría divina. Pero todos y cada uno con su carga y con su cruz, por lo tanto el esfuerzo va a ser más. Pero no os preocupéis, porque como os he dicho antes, me he traído un mapa, luego lo voy a poner aquí y vamos a llegar a él. Todos los templos del mundo son copias de ese. Todos los santuarios, todos los lugares y sitios donde se da la enseñanza teosófica, donde se da la enseñanza de la sabiduría divina, son copias de ese lugar, al cual se refiere Madame Blavatsky como que es un lugar en nuestro planeta que nunca ha cambiado. Ahí no hay terremotos, ni tsunamis, ni vendavales, se mantiene siempre igual. ¿Cuál es ese lugar? Ahí, el misterio. Ahí, eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es ese lugar? Siguiendo las estancias de Cian, allí, en ese lugar, los dioses descansan y Foat reina desde entonces. Es el lugar donde Foat reina en nuestro planeta. El dominio de Foat quiere decir que ahí, en ese lugar de nuestro planeta, la energía espiritual, la fuerza de la sabiduría divina está activa, está en todo su movimiento, está activa en todos los seres que viven en ese lugar, despierta y activa. Fuat, la energía de la sabiduría divina. Ahí reina esa energía. También los padres, con mayúscula, los padres de la humanidad, los padres sabios, dicen que el hombre ha nacido en la cabeza de su madre. Eso va bien explicarlo Blavatsky, porque luego también lo vamos a ver en el mapa. O sea, ahí es como si fuera el lugar de nacimiento de la humanidad, es el lugar del que estamos hablando hoy. La cabeza de la madre, ahí, en ese lugar. Y que los pies de esta, de la madre del mundo, en su extremo izquierdo generaron o engendraron los malos vientos que se escapan de la boca del dragón inferior. O sea que desde ese lugar se transmiten unas fuerzas y energías desde la cabeza de la madre del mundo hasta los pies y vuelve y regresa. O sea que es un centro poderosísimo de energía espiritual. El dragón es el símbolo de esa fuerza que envuelve, como el emblema de la sociedad teosófica, la serpiente que se muerde la cola, el dragón que gira y envuelve todo nuestro planeta, es el que llamamos Fuat, el dragón de sabiduría mordiéndose la cola en ese lugar. Entre la primera y la segunda raza, la tierra central eterna fue dividida por el agua de vida. Esta, el agua de vida, fluye alrededor de su cuerpo, del de la madre tierra, y lo anima en ese lugar. O sea que en ese lugar fluye una corriente de agua que le rodea. Vamos teniendo descripciones del lugar. Una de sus extremidades sale de su cabeza y se hace turbia a sus pies, o sea, en el polo sur, es el movimiento de esa energía. Es purificada a su regreso, cuando regresa a ese centro de la madre tierra, a su corazón, que late bajo los pies de Shambhala. Ya tenemos el nombre, ya nos lo ha dado Blavatsky, Shambhala. Al pie de Shambhala sagrado, que entonces en los principios todavía no había nacido. Es en efecto en el cinturón de la habitación del hombre donde se encuentran ocultas la vida y la salud de todo lo que vive y respira. Bueno, ya tenemos una pista de ese lugar, que es el modelo de todos los templos del mundo. Es el modelo del templo de la sabiduría divina, en el cual todos nos inspiramos, en el cual todos bebemos, y todo lo que estudiamos y todo lo que aprendemos aquí viene de ese lugar. Vamos a escribir el nombre, seguro que os sonará, pero os tendría que sonar. Ahí tenéis, el misterio, Shambhala, el lugar más misterioso de nuestro planeta. Y repito, el lugar, porque es un lugar, aunque está en distintos niveles y planos de conciencia, pero es un lugar. Y así también se explica en las cartas de los Mahatmas. Los Mahatmas a ese lugar acuden muy a menudo, sobre todo para recibir las grandes iniciaciones. Shambhala, ¿de dónde viene este nombre? Fíjate bien. Shama quiere decir, Shama es paciencia, calma, paz, paciencia, calma, paz. O sea, Shambhala, ¿qué quiere decir? Lugar de paz, lugar de paz, de Shama, ¿eh? Y esa es la primera de todas las cualidades que hoy vamos a estudiar. Es la primera de todas las cualidades para poder aprender la lección en el vestíbulo del templo. Esa es la primera de todas las cualidades, y esa la vamos a aprender y la vamos a profundizar. Pero primero voy a sacar ese mapa, para que así nos podamos... necesitaré luz aquí porque lo voy a poner aquí delante. De bolsillo es el... Si es un manual de bolsillo, ya lo traje una vez, os lo enseñé, Diosas y de la Galería Celestial. Es el segundo. El primer libro de estos estaba dedicado a los dioses, y el segundo a las diosas. O sea que está muy bien equilibrado esto. Espérate, no, me escapa aquí. Entonces, aquí tenemos el mapa de Shambhala. Bueno, esto es para meditar. Es que esta es la diosa Tara, y Tara tiene 108 cualidades, que son las que se recitan en el rosario de la India, en el mala que estábamos hablando antes. Son 108 bolitas, y cada una de ellas es una cualidad de Tara. Tara como diosa de misericordia, Tara como madre del mundo, Tara como diosa de la sabiduría divina, Tara como diosa de la paz, Tara como diosa de la intuición, hasta 108. Esto sería el rosario. Y aquí tenemos el mapa de lo que os decía. Este libreto, no sé si igual todavía se encuentra, si lo buscáis, y no es nada caro, no está muy bien de precio. Y de paso tenéis el mapa de Shambhala. No sé si se verá bien allí. No, bueno, luego te pones los lentes y te acercas. No, vos que posem la taula i poses això de la tril, la no. No em costa la tril, però si te diran la tril. No, ja està, ja està. Ah, què vol portar? Una taula. Una taula. No sé ara com el vols posar. Ah, més amunt, perquè quedi més alt. Ah, més alt, sí. És que està baix de tot. Ah, la cosa canvia. Més bé? Sí, més alt. Sí. Lo maco seria fer una transparència i... Bé, entonces este es el mapa de Shambhala, el modelo de todos los templos de sabiduría divina, de todos los ashrams. De hecho, incluso todas las logias y ramas teosóficas seguimos este modelo. Invisible, etéricamente, una reunión de teosofía bien realizada, con ese espíritu teosófico y fraternal, en el éter a nuestro alrededor se construye este templo invisible. ¿Por qué? Porque también acuden seres invisibles, seres constructores que trabajan sobre el éter. Porque en los grandes iniciados, los seres invisibles le ayudan y colaboran con ellos. Y más en los lugares donde estudiamos la sabiduría divina, donde nos esforzamos en las virtudes y las cualidades, en esos lugares acuden seres invisibles, de los cuales luego también hablaremos, y ellos construyen a nuestro alrededor un precioso mandala, un precioso mandala a todo nuestro alrededor. Un mandala es un círculo de luz, un círculo de amor, un círculo de protección. Ahora mismo, cuando nos reunimos en cada reunión de teosofía, y sin que seáis conscientes, sin que os deis cuenta, a vuestro alrededor se ha creado un círculo de protección, de amor y de luz. Y cuando marchéis de aquí, eso irá contigo, irá contigo, aunque luego nos vamos a separar todos, pero ese círculo de luz, ese círculo de amor, ese círculo protector, invisible, eso te va a acompañar y te va a seguir y te va a inspirar continuamente. Esa es la ventaja de acudir a estas reuniones. Y eso es lo que se aprende en el vestíbulo del templo. Entonces, eso vemos el círculo ahí alrededor, el mandala, el cuadrado. El cuadrado quiere decir que es un lugar físico, que está aquí situado. Igual que Shambhala ocupa un lugar físico, en un lugar del cual hablaremos, nuestra rama teosófica también ocupa un lugar físico, el cuadrado, con las cuatro puertas, los sentidos, todos bien abiertos, los sentidos para aprender, para percibir. Porque el estudiante en el vestíbulo del templo tiene que estar con todos los sentidos abiertos y atentos para aprender, para mantener la mente abierta y su corazón limpio y abierto. Así es como aprendemos toda la enseñanza. Aquí lo primero que vemos, bueno, el corazón, el centro del mandala es Tara, la diosa Tara. ¿Quién es Tara? Tara es la madre divina. En la India la llaman la diosa de los Himalayas, la madre de belleza y sabiduría divina infinita. En la China la llaman Quan Yin, que quiere decir diosa de misericordia. Diosa de misericordia, Quan Yin. Tara, en los Himalayas. Y en la India la llamamos Saraswati, es la misma, Saraswati. ¿De dónde viene la palabra Tara? Mira. Así se escribe. No. Espera, no lo escribió. Bueno, a veces con una H y a veces sin la H. Tara. ¿Sí? Vamos a ponerlo al revés. ¿Sí? ¿Lo coges ahora? El sentido de Tara. Tara, Arat. Es, mejor dicho, la madre de todos los Arats. Arat. Y el Arat es la quinta iniciación. La quinta iniciación, la cuarta iniciación de Arat. Entonces es un grado, es un nivel espiritual. De ahí viene el nombre de Tara, Arat. Arat, Tara. O sea, es un nombre que utilizan los budistas para distinguir a sus iniciados y nosotros también. Es un nombre universal. Bien, entonces aquí tenemos el mapa de Shambhala. El mapa del templo, de todos los templos. Nosotros aquí hacemos uno en pequeño de lo que es en grande. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo funciona este templo? Lo primero que vemos alrededor es el dragón. Aquí la cabeza, no sé si veis la cabeza arriba, la cabeza del dragón. El dragón es lo que Blavatsky decía Fuat. ¿Recordáis? El Fuat, la madre en Shambhala. La cabeza en Shambhala y los pies se mueve, esa energía, ese Fuat, y rodea todo el mundo. Esa es Fuat, Kundalini. Son aspectos distintos, pero es lo mismo, es la energía de la sabiduría divina, la energía espiritual que rodea el mundo entero. Y esa sabiduría divina, hay seres protectores por aquí, los que os decía antes. Estos son apsaras. Vamos a explicar. Sí, porque hay muchos seres invisibles y apenas conocemos los nombres. Apsaras. Apsaras sería el equivalente a arcángeles, ángeles protectores. Los ángeles protectores trabajan en el templo de la sabiduría divina y tienen el trabajo más importante, y aquí en nuestra rama también los apsaras son, ellos transmiten la sabiduría divina inspirando con luz, porque la sabiduría divina es luz y ellos transmiten y canalizan esa luz. Luego están los gandharvas. Sí, apúntalo, porque esto no lo encontrarás en ningún otro sitio. Los gandharvas, que creo que lleva una H. Ahora en la ortografía, gandharvas. Los gandharvas son los músicos celestiales. Son los que tocan la música y sus instrumentos en el cielo. Aquí no hay, sí, tiene que haber. Estos son los apsaras. Los apsaras aquí les vemos vaciando la caracola. Bueno, el soma es el líquido de inmortalidad. Y aquí luego vienes con los lentes y verás aquí los apsaras como vierten el soma, ese líquido alquímico de que da la inmortalidad y que hace que todos los que viven en Shambhala sean inmortales. Todos se burlan de la muerte en Shambhala. Y todos tienen apariencia juvenil y todos tienen un cuerpo más etéreo, más sutil, más puro. Ese es el lugar. Shambhala, hicieron una película, Paraísos Perdidos, Horizontes Lejanos, recuerdo. Horizontes Lejanos, ¿lo viste? La película Horizontes Perdidos, Horizontes Perdidos, Horizontes o algo así. Sí. Ahí hablaba de Shambhala. Sí. Y ahí pues trata de este tema, ¿eh? Suben a los Himalayas y cuando están arriba con las nieves eternas y encuentran un paraíso, ¿eh? Que ahí siempre toca el sol y hay agua caliente y bosques y los yetis se pasean por allí. Los yetis sí existen, son protectores. Aquí hay alguno dibujado por aquí de yeti. Ellos protegen el lugar, son soldados vigilantes. Bien, entonces hablábamos de los apsaras. Aquí veréis los apsaras como verdaderos alquimistas que vierten el soma, el líquido inmortal, vierten sustancias terapéuticas que sanan y curan todas las enfermedades, incluso la vejez, incluso la muerte. Los apsaras son genios de la alquimia. Ellos tienen el don y la facultad de curar, de salvar, de proteger. Esos son los apsaras. Los gandharvas, música. Los apsaras siempre los representan danzando en el aire con unas posturas imposibles y tocando instrumentos. Ellos están aquí. ¿Su música cuál es su música? La música de la sabiduría, la música espiritual. Es esa música que aprendiendo gozas como si estuvieras escuchando a Mozart, como si estuvieras escuchando un Beethoven, un Bach, pero gozas con la sabiduría. Esa es la música de la sabiduría, los gandharvas. Después de los gandharvas están los rakshasas, los suras. Suras y asuras. Aunque los asuras dicen que también son seres de nirvana, seres que viven en el nirvana, que no tienen forma, que no tienen personalidad. Los suras serían ángeles que viven en el nirvana, arcángeles que están constantemente en el nirvana contemplando la grandiosidad, contemplando la luz del logos perpetuamente. Y los asuras son seres que han tenido que venir a nuestro mundo a luchar y a evolucionar y a aprender muchas lecciones, y muchos de ellos también ahora están en el nirvana. Son seres invisibles, angélicos. Luego están los apsaras, gandharvas, suras, los devas. Los devas, que es el equivalente a ángeles, lo que nosotros llamamos ángeles, ángeles protectores, ángeles de la maternidad, ángeles creadores, serían los devas. Apsaras, luego hay los rakshasas. Fíjate si hay rakshasas. Rakshasas y yakshas. Todos estos son seres invisibles que colaboran y trabajan en el gran proyecto del templo de la sabiduría divina. Los yakshas, los rakshasas y yakshas encontrarás en los libros que dicen que son demonios terribles. Mira, aquí está dibujado uno. Este es un rakshasa y yakshas. La distinción entre unos y otros no la sabría explicar muy bien, pero son muy parecidos. Yakshas y rakshasas son seres terribles, demonios espantosos. Los monasterios tibetanos los ponen delante de la puerta. ¿Te habrás fijado alguna vez la puerta de los templos tibetanos? Los demonios terribles ahí, espantosos. Y no te has preguntado nunca qué pintan y qué hacen allí. Estos demonios espantosos que dicen que son comedores de carne cruda y los relatan como lo más horrible que se pueda. Pero en realidad son seres invisibles que destruyen la oscuridad, que destruyen la ignorancia, que destruyen los vicios y los defectos. Y además impiden que nadie entre en el templo de la sabiduría divina. O sea, son los verdaderos vigilantes del templo. Por eso los tankas tibetanos, y en todos los templos tibetanos siempre hay uno o más de estos rakshasas allí vigilando. Son espantosos y no dejan entrar a nadie que no sea puro, limpio, que no esté invitado y que no tenga permiso. Ellos son los protectores de todo el templo. Estos seres estaban también representados en los templos de Egipto. En los templos de Egipto también, ahí se veía el faraón cogiendo un montón de rakshasas y con la espada así para liquidarles a todos. Siempre en todos los templos hay estos seres vigilantes y protectores. Nosotros no los tenemos que tener ningún miedo a ninguna clase de demonio, yaksha, rakshasha, ni larvas, ni ninguna fantasma, porque cuando estamos en nuestro círculo, en el templo de la sabiduría, ellos lo que hacen es protegernos precisamente y apartar todo lo que sea vicioso, violento y agresivo, y apartar pensamientos negativos y negatividades. Ese es su trabajo, absorber y comerse y tragarse todo lo que sea negativo y nefasto y malo para ti, para todos nosotros. O sea que eso nos protege en el círculo. Ahí están todos los ángeles que he explicado aquí. Y luego dentro ya vemos los budas, budas alrededor. Hay muchos budas, aunque siempre hablamos de un solo buda, pero hay más budas. Aquí en el centro, este Buda central, que está rodeado por las apsaras, este Buda central es muy especial. Claro, aquí el artista lo ha representado así, porque el verdadero, vamos a ver, el verdadero jefe, el director de Shambhala, es lo que llamamos el vigilante silencioso. El vigilante silencioso sobre el cual se sabe muy poco, y yo entiendo que él es el logos planetario. El vigilante silencioso es el espíritu del mundo, es el alma del mundo, es el mundo, todo nuestro planeta, toda la humanidad como un solo ser. Y de ese ser que dijéramos tiene ese aspecto, pues esa conciencia, a ese le llamamos el vigilante silencioso en el centro. Luego hay los otros budas, de los cuales hablaremos. Los otros budas están situados aquí en el centro, en este mapa. Bien, aquí a un lado y a otro en el del mapa vemos aquí dos lamas. Este es el Panchen Lama y este es el Dalai Lama. El Panchen Lama, del cual sabemos tan poco y del cual se habla menos, es el Dalai Lama esotérico, es el Dalai Lama secreto de los misterios. El Dalai Lama, del cual todos tanto conocemos y tanto se habla, es el Lama social, es el que gobierna, es el que da la cara, es el que se abre a los demás. Y es un gran ser el Dalai Lama, pero el que ha puesto el Dalai Lama es el Panchen Lama. Panchen Lama es el verdadero sucesor de Tsongkhapa. Tsongkhapa fue una verdadera reencarnación del Buda en el Tíbet. El Dalai Lama es sucesor de Tsongkhapa por parte del Panchen Lama. El Panchen Lama, cuando reencarnó muy jovencito en el Tíbet, los chinos rápidamente lo secuestraron y se lo llevaron a la China. Y ahí fue uno de los prisioneros más jóvenes del imperio chino, el Panchen Lama. El caso es que el Panchen Lama, con una treta, pues huyó, escapó de la China, y no sé si está en Shigatse, si está en Dharamsala. No sé si está en Dharamsala, no lo sé seguro, ese tema lo desconozco. El caso es que el Panchen Lama es el responsable de los misterios, de las iniciaciones y de todo lo esotérico en el budismo tibetano. El Panchen Lama aquí lo vemos con el cetro, en el cetro de poder en la mano. Él es el sucesor en línea directa de Tsongkhapa. Los libros del Tíbet y de la China, cuando hablan del Panchen Lama, siempre lo describen como un ser muy mágico, con mucha magia. magia, con capacidad de desaparecer, de profetizar, de hacer aparecer cosas, o sea, con una magia muy grande. Bien, entonces, continuando con la descripción del lama, del mapa, aquí vemos las montañas, o sea que es un lugar rodeado de montañas, los Himalayas. Vemos la corriente de agua que fluye alrededor de este lugar, la corriente de agua. Y aquí están las diosas, la Tara, la Saraswati y Lakshmi. Las tres diosas reinan en este lugar. ¿Por qué ellas reinan? Porque este es un lugar de nacimiento, nacimiento espiritual. En este lugar, tal como se explica en las cartas de los Mahatmas, en este lugar es donde han nacido todos los Bodhisattvas. Todos los Budas han nacido en este lugar. Es un lugar de nacimiento espiritual. Es un lugar donde se aprueban y se celebran las más grandes iniciaciones de nuestro planeta, en Shambhala. Aquí lo tenéis representado todo. Por eso aquí reina la madre del mundo, Tara, la madre de todos los Budas. Tara, en el centro. Y a su alrededor hay unos Budas, que estos Budas están mejor representados en otros mapas. Son los cuatro Kumaras, los que llamamos cuatro Kumaras, los cuatro Budas que rigen la evolución y el progreso espiritual de todo el mundo. Ahí están representados. Y bueno, a ver, vamos a buscar otro mapa, a ver si lo podemos representar. Pero bueno, se ha entendido un poco, ¿no? Luego ya te dejaré que lo ojees. Por aquí hay un mapa que también se ve muy bien. Otra, una tracadina. Espera, ¿eh? Y se aguantará. Bueno, pues aquí tenéis representada toda la gran fraternidad blanca. ¿Qué es la gran fraternidad blanca? La gran fraternidad blanca son todos los seres espirituales iniciados del mundo que colaboran con ese centro de Shambhala, con ese centro espiritual. Ah, ya se aguanta, ya está, ahora sí. Aquí están representados en una forma poética, artística, muy floral, en toda la gran fraternidad blanca. La fraternidad blanca son los Mahatmas, son los grandes iniciados, los Budas, los Bodhisattvas, que constituyen todos ellos juntos un solo cuerpo, un solo ser. Ese solo ser que están completamente unidos, como los pétalos de una flor a la misma flor. Esa es la gran fraternidad blanca, todos unidos, aunque dispersos por todo el mundo, colaboran con el progreso y el perfeccionamiento espiritual de toda la humanidad, a través de todas las religiones, a través de todas las filosofías, a través de toda la fe y todo el amor que pueda desarrollar cualquier ser humano. Aprovechan todo lo que pueda ser benéfico y útil, y ahí pues proyectan su inspiración por todo el mundo, aunque dispersos, unidos, y sobre todo unidos en ese centro espiritual, que si os fijáis no deja de ser un mandala. Entonces ahí también tenéis una de las claves del por qué los mandalas ejercen ese magnetismo, ese don. Cuando tú pintas un mandala, cuando meditas sobre un mandala, te conduce a un estado espiritual, te transmite una luz, una inspiración. ¿Por qué? Porque el origen del mandala es ella, es Tara. El corazón, el espíritu, el alma de todos los mandalas es ella, es Tara. Yo le pongo este nombre de Tara, pero tú le puedes llamar la madre del mundo, la virgen del mundo, la Virgen María, le puedes llamar Isis, Isis, le puedes llamar el nombre que tú quieras, es siempre en la misma, expresándose en nombres diferentes. Pero aquí el artista, el arte que estamos contemplando ahora es de norte de la India, Himalayas, y le damos por eso nombre de Tar, de Ara, de gran inicial. Aquí vemos, pues también están el Pachen Lama, Dalai Lama, están todos los aspectos de la Madre Divina, están todos los seres que han alcanzado Nirvana, todos los seres que dominan el Samadhi. Aquí están representados, aquí está representada la Kali. Ahora vamos a hablar de ella, de Kali, porque también nos va a ayudar mucho. Kali negra, hay una Kali roja también. Bueno, y figuradamente, pues todos los seres espirituales. O sea que para meditar te pones esto, tienes para tiempo y tiempo para ir disfrutando. Ah, mira, aquí también tienes mejor representados al Pachen Lama y el Dalai Lama. En el centro, Buda rojo. El Buda rojo, y aquí es la esposa de Brahma, la consorte de Brahma, que es Saraswati. Y aquí, de rojo, con solamente dos brazos, es Lakshmi. Siempre es Lakshmi, la diosa de la belleza, del amor, de la inspiración. Saraswati es la diosa de la sabiduría divina. Es lo mismo que Tara, lo mismo. Aquí también veis el agua, los ríos, cómo descienden los ríos, el lugar, el mandala, el loto. Y siempre la vemos a ella con una mano en el corazón. Eso ya nos está diciendo que ella es amor y nos transmite su amor. Y la otra mano abierta, dando la bendición arriba y abajo y en todas partes, y en cada mano, en cada palma, un ojo, y en los pies también, en las plantas de los pies también tiene un ojo. Quiere decir que ella lo ve todo, por abajo, por arriba, los costados. Ella ve todas las necesidades, todas las peticiones, toda la ayuda que tú necesitas, y todos los seres ella lo ve enseguida, y ella está siempre dispuesta a dar su amor y su luz. Y bueno, yendo un poco más adelante, es que voy a buscar a Kali. Mira, esta es la Tara radiante. La Tara radiante es que hay la Tara verde, la Tara roja, blanca. La Tara radiante es, significa los dos chakras, que tiene los dos chakras. ¿Veis? El chakra aquí, el Sahasrara, aquí el chakra Ajna, del entrecejo, y el del corazón, despiertos, abiertos, activos. Esto es para reforzar esa idea de despertar los chakras. Entonces, pues, si tú tienes un poco de tiempo y cada día te sientas un ratito a meditar aquí y meditas en Tara, ella es la única en todo el mundo que te puede ayudar a despertar tus chakras espirituales. Ella es la única que te puede dar ese nacimiento en la luz, porque ella es la madre de todos. Bueno, aquí hay muchas más que se va repitiendo. ¿A cuál más hermosa? Estoy buscando la imagen de Kali, porque esa es la que también vamos a necesitar. Aquí, acá, terrible. Esa, ahí es donde quería yo llegar. Bien. Ahí tenemos a Kali, y tenemos tiempo para explicarla. Uy, cómo disfruto hoy. Kali, bueno, que nadie se asuste, porque aquí todavía no lo han representado como la suelen representar, con sangre que cae por su boca y los pechos llenos de sangre. O sea, y la falda son brazos y manos cortadas. La falda, brazos y manos cortadas, y cabezas que cuelgan en la falda, cabezas cortadas. Así la representan a Tara, y con la lengua toda salida para afuera, toda la lengua para afuera. Es horrible, terrible. Bueno, pues aquí se representa la época en que estamos ahora, el Kali Yuga. Esta es la época del Kali Yuga. Voy a ver si puedo ponerlo más al centro, y este ya lo voy a recoger. es el Kali Yuga, es la época que estamos ahora, donde se representa a Shiva. Shiva es el esposo, ¿eh? Aquí vemos la esposa que domina al esposo, ¿eh? Aquí vemos el dominio de la mujer el dominio de la mujer. Ves a Shiva, el pobre, ahí a sus pies, ahí estirado, y ella bailando por encima, o sea que no solamente lo tiene debajo, sino que encima bailando como si fuera una alfombra. Está bailando por encima de él como con una alfombra, como una alfombra. Así lo trata el pobre Shiva, porque este es Shiva. Shiva representa la espiritualidad, Shiva representa la sabiduría divina, las facultades espirituales que están dormidas y pisoteadas, las facultades espirituales y la sabiduría divina dormida y pisoteada. Y Kali bailando por encima de él. Bueno, hizo un masaje, pues no sé. Habría que verlo. Bueno, el caso es que la vemos ahí con todo su fuego, el dragón, la Shakti. La Shakti, la Shakti en yoga, la India, la llamamos Shakti. Pero en China es la bandera de China, que es el dragón con la bola en la mano. En China le llaman Quan Shai Yin. Quan Shai Yin es lo mismo que Quan Yin, pero en forma de dragón. El dragón, el escudo de China es Quan Yin, pero en forma de dragón. Quan Shai Yin, y la bola. Y la bola representa el mandala, representa la semilla, representa la sabiduría que tiene que despertarse. Y el dragón en China es lo mismo. Voy a escribirlo para que lo veas. No, al otro lado. Escríbelo al otro lado. Ah, vale. El dragón para ti es el símbolo de Loan. Loan es una palabra china. O sea, cuando veas la bandera o el símbolo del dragón en China, para ti es Loan. Loan es lo mismo que Arat. Es igual. Loan quiere decir Arat en chino. O sea que el dragón es el símbolo del iniciado. Por eso en la doctrina secreta dice dragones de sabiduría. ¿Quiénes son los dragones de sabiduría? Los budas. Son todos los grandes iniciados, todos los que dominan la sabiduría divina, que viven contemplando la virtud, que practican completamente y nada más que la virtud, y que han roto todas las ramas de la ignorancia, y que con la espada de la sabiduría han cortado todas las raíces del mal, y no hay nada de mal. A esos seres que han cortado, han roto y han eliminado todas las raíces y las ramas del mal, o sea, de todo lo negativo, deseos y vicios, y que además se dedican a expresar la luz interior en forma de conocimiento, entendimiento, amor, fraternidad. A esos seres que además también se ocupan en aventar, ¿sabes? No hay ningún abanico hoy aquí, sí, pues con el abanico, la ignorancia del mundo, con el abanico de la sabiduría divina, ventando la ignorancia del mundo. A esos seres les llamamos Loan, Arat, Mahat, más alto, Esos son, esos lo mismo, esos seres son, pero ¿cómo llegar a ese nivel? ¿Cómo podemos alcanzarlo? Ahí lo tenéis todo, representado todo ahí. Aquí tenemos en la mano izquierda un hígado arrancado del enemigo. Qué brutal, ¿verdad? Puede parecer. Ahí Kali arrancando el hígado al enemigo. Ahí tengo el hígado sangrante. El hígado representa la primera de las cualidades que tenemos que aprender en el vestíbulo del templo. La primera de las cualidades es Dana. Dana quiere decir la caridad. No sé, lo apunto ahí o nos iremos acordando. Dana. ¿Sí? ¿Lo apunto mejor? Bueno, os borro yo porque ya lo sabemos. Ai, es veurà? Home. A veure, això ho es veu. Clar. No, és Xama, la primera Xama. Dana? No, no, és Dana. Dana, Xila. És que aquí ho puc d'una altra manera. A veure, Dana és la primera. Sí, sí, sí. Dana, Xila. Dana, Xila. Bueno, és el que es correspon aquí. Xila, Xanti. Xanti. Xila, Xanti, Víria. Víria. Xanti, sí, sí. Sí, sí, sí. Xanti, Víria, Diana. Diana, Pràcnia. Diana. No, no, Diana, Diana. Pràcnia. Pràcnia, Upaya. Upaya, Pranidana. Pranidana. Bala. Bueno, no, no te preocupes, ¿eh? Porque esto también lo tienes aquí explicado y está resumido. ¿Això està aquí? Sí. Ah, bueno, ja m'estàs creient. Bueno, el tenim perfectament a la gent. Això és col·locaria, eh? Sí. Aquí está explicat. És un breviario. Entonces, para los que están en el vestíbulo del templo de la sabiduría divina, este librito es, yo diría que es un libro, ¿no? El sendero discipulado. Es el sendero discipulado. Sí. A ver, esto es una síntesis, o sea, que es una recopilación del sendero del discipulado desde el punto de vista de los Vedas, de Patanjali, de la teosofía, de, en fin, de todos. Una recopilación de todo en donde se describe perfectamente todo esto que intento explicar ahora. Te lo recomiendo, este librito, aunque al editar este librito, pues es una lástima que no consiguieron, porque lo bonito era la portada, era preciosa, y luego la presentación, tenía una presentación bellísima con el nombre del autor del libro, y todo eso pues no se publicó por lo que sea. Pero lo importante, lo valioso para nosotros, todo esto está explicado aquí. Entonces, el hígado. El hígado representa la personalidad física. Eso es lo que hay que arrancar. El yo, el ego, el mí, mío, yo, aquí, mío. Yo, la personalidad, yo deseo, yo necesito, yo quiero. Eso es lo que hay que arrancar. Lo visceral son los impulsos animálicos del cuerpo. Eso hay que arrancarlo. Dana quiere decir caridad. Caridad, paciencia, calma, y eliminar todo lo que sobra de defectos y vicios. Arrancar. Luego tenemos Shila. Shila quiere decir disciplinas, la personalidad astral, y está representado con la cabeza de Ravana. Ravana es el gigante demonio que luchó contra Rama en la epopeya del Ramayana. Es el enemigo de Rama. Ravana, si lo digo bien. Y es el prototipo y el modelo de todo el mal, de todo lo que puede hacer un ser humano. Es el modelo de todo el mal, de todo lo más cruel y más horrible y más violento. Entonces hay que cortarle la cabeza a todo lo que es dañino, malo, vicioso, y esto es representado en Shila, Shila, que lo he apuntado ahí. Es la personalidad astral, aquí se correspondería con el cuerpo astral, porque el cuerpo astral es el que influye en la vida física, en la personalidad. Luego tenemos el escudo. El escudo en la mano derecha, el escudo, que a veces es un espejo, es la personalidad mental, es la mente. El espejo es la mente, es el símbolo de la mente que hay que purificar. Y eso es Shanti, la palabra Shanti. El Shanti también lo tenéis descrito en a los pies del maestro, las seis cualidades. Allí también veréis cómo se purifica, cómo se concentra todas las cualidades de la mente, el espejo. O sea que en cada uno de los objetos que tiene Kali en su mano, el estudiante en el vestíbulo tiene que aprender a identificar todo lo que él necesita para avanzar en el sendero y llegar adentro del templo, el escudo. Luego viene la lanza, que representa a Manas, la cualidad de la mente superior, el tridente. El tridente tiene tres, es la tríada espiritual, es el que domina la tríada espiritual, Manas superior, la mente superior. Y esta es Vidya. Vidya, que quiere decir también energía. Es la energía necesaria, el impulso necesario, que no tiene que aflojar, ni perder, ni acobardarse nunca. Es el impulso y la fuerza y la energía que vas a necesitar para entrar hacia dentro del templo. Y luego entrar en contacto con los grandes dioses. El tridente. Luego tenemos a Diana. La meditación está representada por la caracola. La meditación. La caracola suele venir muchas veces en las figuras de la India. La caracola es el símbolo del Om. El Om. Y como dice Krishna en el Bhagavad Gita, medita con el Om en el entrecejo. Medita y practica el Om y concéntrate en el entrecejo. La meditación, la caracola, el Om, relacionado con el meditar, la meditación. Y se llama Diana. Diana es lo mismo también que decir meditar. Luego tenemos a Pragna, que es la espada. Esta es la espada, que tendría que ser de dos filos, la espada. Es la espada del conocimiento, porque el conocimiento puede ser para bien o para mal, puede perjudicarte o beneficiarte, todo depende de lo que tú estudies. Y es lo que digo yo siempre, tenemos una vida, pero esa vida se hace muy corta, por lo tanto, cuando tengas que estudiar o comprar un libro o indagar o investigar en algo, que sean cosas útiles, verdaderas, espirituales, puras, escoge muy bien lo que estudias, escoge muy bien lo que lees, porque el espacio de una vida se hace corto, y más cuando queremos estudiar y aprender algo. Por lo tanto, la espada siempre puesta en lo más alto, en lo más espiritual, en lo que puede ser útil no solamente a ti, sino a los que te rodean, a los que están a tu lado, el conocimiento que lo puedas compartir y ayudar a los demás, que vaya por el sendero de la verdad y no perder el tiempo en otras cosas. Pragna quiere decir eso, pragna, sabiduría superior. Luego viene Upaya, también lo he apuntado allí. Upaya suele simbolizarse en la India con un lazo, pero aquí lo vemos en la flecha, el arco y la flecha, el lazo. Y ahí el lazo, el arco y la flecha ya se representa cuando uno es el símbolo de cuando uno entra en el sendero del discipular. El arco lo veréis en Ulises, en la Odisea. Ulises que los pretendientes tienen que tensar un arco, ¿no? Has visto la película, la historia de Ulises y Penélope, que está tejiendo una bufanda que nunca se acaba, ¿eh? La bufanda de Penélope. Y luego a los pretendientes les dice, bueno, que sea capaz de tensar el arco, ese, pues con ese me cansaré. Y pero el arco nadie es capaz de tensarlo, ¿eh? Porque ese es el esfuerzo necesario para entrar en el discipulado, ¿eh? La flecha y el arco. Esa misma escena del arco y la flecha también está en el Ramayana. En el Ramayana, lo digo bien, ¿eh? Porque los pretendientes también tienen que tensar un arco, nadie puede, solamente Rama es el que es capaz de tensar el arco, o sea, de entrar en el sendero del discipulado. El arco representa, es la fuerza, la voluntad. La cuerda es la devoción, ¿eh? La fuerza, la voluntad, la devoción, el amor, la fe. Y la flecha es tu yo, es el yo superior. Y la diana es Brahma, la diana es Dios, el Logos, ¿eh? Ese es el símbolo del sendero del discipulado. Quiere decir que el discípulo, su mente, sus sentidos, todo él está siempre apuntando a Brahma. Siempre, las 24 horas del día, su mente y sus sentidos siempre están en Brahma, en la diana, apuntando a la diana. ¿Se entiende? Sí. Bueno, luego... En el signo de Sagitario, cuando es también ese de ir cada vez tirando la flecha para ir subiendo cada vez más en el sendero del discipulado. Esto sería, sí, lo que teníamos que hacer en Sagitario. Sagitario, sí, sí. Bien, entonces tenemos el círculo dorado. El círculo dorado es lo que hay aquí en esta mano. Ese círculo está en la baraja española como el oros, ¿eh? El oros, que es como una moneda de oro. El oros, ¿eh? Ese es el círculo dorado en el cual se representa ya el sendero de iniciación. Este ya es el sendero de iniciación. Y es el Pranidhana, lo he apuntado allí, Pranidhana, que es el sendero de ya no hay retorno. O sea, quiere decir que el que entra en ese sendero ya no puede volver atrás, solamente continuar adelante, ni un paso atrás. El que entra en el sendero de iniciación solamente puede ir adelante, nunca retroceder. Por eso hay que tener mucha decisión y mucha fuerza de voluntad. Y ninguna sola duda, ninguna sola duda. Solamente perfeccionarte, mejorar, avanzar, y sin miedo, y con resolución. Ese es lo que está simbolizado con el círculo de luz, el círculo dorado. Luego viene la maza. Voy avanzando deprisa. La maza. Ahí vemos la maza. Que es un arma también, y es el símbolo de Hércules, la maza, ¿eh? Hércules es una copia, es una versión de Balarama. Balarama en la India es el hermano de Krishna, que siempre estamos estudiando y hablando de Krishna y los mantras a Krishna, y Balarama es igual a Krishna y no es inferior a él, y es su hermano. Y Balarama es el prototipo que luego viene a Occidente y se transforma en Hércules. Es el modelo de todo Occidente, Hércules. Es el ser mitológico, el héroe más importante de todo Occidente, Balarama, porque es lo mismo que Krishna. Y la maza, Bala, lo he apuntado ahí, Bala, Bala es el poder trascendental. También se simboliza con un león, la maza o el león, y es el sendero que ya va más allá de la iniciación hacia el sendero del Mahatma. Es el sendero de las iniciaciones más altas, las iniciaciones superiores de los Mahatmas, la maza. Y luego tenemos es el último, el ñana. Ñana. Es esta mano, la mano abierta y radiando, y la cual normalmente se pone el Om. También viene la palabra secreta, el Om, y está bendiciendo, irradiando luz y bendición. Es la última iniciación, es la última cualidad que tenemos que adquirir en nuestro sendero de perfeccionamiento, y es la sabiduría divina. Pero esa sabiduría divina no como cosa particular tuya, sino como algo que irradia naturalmente. Es una sabiduría divina que allí donde tú vas irradia con tus palabras, con tus pensamientos, con tus gestos. Es una sabiduría divina que no pasa desapercibida en absoluto, sino que se expresa en todas las partículas de tu aura, en todos tus sentidos, en todas tus acciones, las 24 horas del día, durmiendo. Durmiendo se expresa esa sabiduría divina. Y ese es el objetivo a realizar. El hombre en la mano. Y, bueno, es, o sea que cuando vemos todos esos símbolos, pues tenemos que aprender eso. Y el fuego, ¿eh? El fuego que representa la capacidad que tienen todas esas virtudes de destruir la oscuridad, destruir los vicios, los defectos, las imperfecciones, y purificarnos para alcanzar ese estado espiritual. Bueno, sí, se ha entendido un poco esto. Tiene un poco de agua. Ay, gracias. Sí. Bueno, això ja està, ho vaig recollir i només un minut. Em faltarà temps, eh? Ja ho veig. Bien, lo que quería leer hoy lo dejaré para el próximo día. No, para el próximo. Sí, sí, sí. Bien, entonces, aquí tenemos este otro libro de Shankaracharya, La joya suprema del discernimiento. Como ya he explicado alguna vez, Shankaracharya es el mismo Buda, pero que traza todo el sendero de iniciación. Todo el sendero del discipulado hasta las grandes iniciaciones está expresado en la joya suprema del discernimiento. Este es el primero de todos los libros que tratan sobre el tema del discipulado y la iniciación. Y podríamos decir que es la base y el fundamento de todos. Él es el que trazó el sistema de los misterios actuales, Shankaracharya, y se sigue hoy actualmente en los misterios la dirección de Shankaracharya. O sea que este es un libro también completamente indispensable, La joya suprema del discernimiento, la Viveka Sudamana, Viveka Sudamana. Viveka quiere decir discernimiento, Suda perfección, y Mani joya, la joya preciosa de la perfección. Y aquí pues vemos cinco minutos. Bien, aquí en la primera página, el primer versículo: saludo a mi bondadoso gurú Govinda, cuya naturaleza es dicha suprema, a quien solo se puede conocer cuando se realiza el verdadero significado de la filosofía Vedanta, quien está más allá del alcance de la palabra y del pensamiento. ¿Quién es esta primera invocación? Govinda. Govinda también quiere decir el divino pastor. ¿Quién es el divino pastor? El Bodhisattva. El Bodhisattva es la flor preciosa de nuestro mundo. Govinda, Bodhisattva, el Cristo, el nombre que prefiráis, es la flor de sabiduría divina más perfumada en nuestro mundo. Él es el modelo de todos nosotros. Él es el maestro espiritual de Shambhala. Y vamos a poner otra vez el mapa de Shambhala para que lo tengamos siempre presente. Él es el verdadero guía, el verdadero guía que nos va a llevar al templo de la sabiduría divina. Él es tu maestro espiritual, el maestro espiritual de toda la humanidad, Govinda, Por eso él es la primera invocación a él. Él, la flor perfumada, el ser más excelso, es el ser más hermoso, más perfecto, más maravilloso y el más amoroso y de más compasión, y el que conoce todos los secretos de la sabiduría antigua, el que no solamente ha vencido su naturaleza negativa, sino que es capaz de aventar toda la ignorancia y todos los vicios de la humanidad. Por eso es la primera invocación a él. Y donde dice filosofía Vedanta, piensa que este librito es del siglo V antes de Jesucristo. No había teosofía en ese momento. Entonces, donde dice filosofía Vedanta, tú pon teosofía. Pon teosofía, que es lo mismo, igual, equivalente. Si estuvieras en la India, pues ya quedaría bien. Pero aquí, pues teosofía, que es lo mismo y es equivalente a la filosofía Vedanta. Es difícil lograr el nacimiento como un ser humano, más aún como varón, más raro aún como brahmín, más todavía como aquel que sigue la religión védica. Mucho más raro es adquirir la erudición en las escrituras, el discernimiento entre el ser y el no ser, la realización suprema de lo espiritual y el logro del estado de continua identidad con Brahma. La liberación no se conquista sin los méritos bien ganados en millones de vidas. O sea, ¿por qué estamos hoy nosotros aquí? ¿Por qué estamos en el vestíbulo del templo hoy? Porque hemos tardado millones de vidas. ¡Uy! Da vértigo. Yo no sé si a ti te da vértigo, pero a mí me marea. Me marea pensar que para llegar ahora, aquí donde estamos reunidos nosotros, hemos necesitado millones de vidas. Y además, raro alcanzar, bueno, aquí dice varón, porque... sí, en los tiempos antiguos ya sabéis que por karma se tenía que ser varón y de las castas superiores, ¿no? Afortunadamente todo esto lo hemos vencido y superado, pero en la antigüedad, en toda la antigüedad, en todo el mundo se requerían estos dos requisitos, ser de noble cuna y varón. Esos son los requisitos, esos están superados y vencidos hoy, afortunadamente. Pero además, que también es un privilegio que nos guste estudiar teosofía, porque hemos tenido muchas vidas, pero no en todas nos ha gustado estudiar teosofía. O sea que además tiene que coincidir esto, que nos guste estudiar teosofía, y tiene que coincidir además que la entiendas, que la entiendas, y además tiene que coincidir que tengas un poco de discernimiento. Y coincidiendo todas esas cosas, entonces hoy es un privilegio el que podamos estar aquí todos reunidos en este vestíbulo del templo. También porque tenemos buen karma. También. O sea que aprovecha algo. Eso es lo que dice Shankaracharya. Aprovechalo, no seas necio, no seas tonto. Si tienes todos esos privilegios ahora en este momento, aprovechalos. Hay muchos que no lo saben aprovechar y dicen, no, más adelante. Y luego se pierde y pueden tardar vidas en tener todos los privilegios que tú tienes ahora. Pueden pasar vidas, por lo tanto aprovéchalo, no pierdas el tiempo. Eso es lo que dice Shankaracharya. Hay tres cosas que en verdad son excepcionales en todo el universo, no te confundas. Tres cosas que en todo el universo son una excepción rarísima, y es la flor más rara de todo el universo. Tres: el nacimiento humano. Segundo, el anhelo de liberación, anhelo de liberarse de todo lo mundanal, de todas las miserias, sufrimientos, deseos, egoísmo. Y tercero, la cuidadosa protección de un sabio espiritual que ha alcanzado la perfección. Esas son las tres cosas más difíciles y más raras en todo el universo. Por eso tú eres un privilegiado, tú lo eres. No pierdas el tiempo, no abandones, sigue adelante. Primero, eres un ser humano. Segundo, el deseo de liberación. Deseas liberarte, deseas alcanzar la luz. Que eso ya es muy raro. No todos los seres están buscando la luz, no todos los seres desean liberarse. No te confundas, son muy pocos. En nuestra sociedad, un puñado, solamente un puñado, porque muchos van por curiosidad o por snob, o por cosas raras, pero por verdadero deseo de liberarte, esos son muy pocos, es muy raro. Y el tercero, poder encontrar un mahatma, uno de estos loans de los que hablábamos antes, un dragón de sabiduría que te pueda ayudar y educar y asistir. Realmente, bueno, eso ya me lo salto, voy un poco más adelante. Sí, y ahí es donde empieza la lección. Así pues, el hombre preparado debe hacer el mayor esfuerzo para alcanzar la liberación final. Después de haber renunciado a los deseos de gozar los objetos externos, se debe acercar como corresponde a un preceptor bondadoso y fijar su mente sobre la verdad infundida por él. Nuestro preceptor bondadoso y sabio, nuestro maestro espiritual, aquí en nuestro círculo, en nuestra rama de teosofía, nuestro preceptor y guía espiritual, es la teosofía, la enseñanza sagrada, la sabiduría divina que nos han dejado los grandes mahatmas y que tenemos en nuestros libros y que compartimos, como yo que os comparto lo que nos han dejado los mahatmas para que estudien. Yo lo que hemos hecho es eso, compartir, y que ahora que estamos en el vestíbulo podamos entrar, ya entrar hasta el fondo hasta el fondo del templo, hasta el Santo Santorum, hasta lo más recóndito del templo, donde solamente entran los grandes iniciados. Eso es lo que he querido compartir con vosotros, y eso lo vamos a continuar el mes que viene, ¿no? Creo que sí, lo vamos a continuar. Sí, que puedo venir. Sí, es que tuve un... Ya lo hemos arreglado. Además va a ser muy bonito porque va a ser el día que vamos a hacer la comida tradicional. Y después vamos a tener el vestíbulo ya no, sino dentro. Vamos a entrar dentro, que solamente sea. Y con un mapa para que nadie se pierda, nadie se vaya a perder. Con un mapa. ¿Alguna pregunta? Sí. Aprovechar que muchas amigas. Bueno, el disfrutar, ¿eh? Yo que sé. Este libro estaba, se podía conseguir, pero a tamaño normal o no, no es este. No, sí. Sí. Todos son mandalas. Yo me hago mis apuntes porque hay tanta cosa aquí de libro. El maestro no te ha enseñado. Aquí están los planos, los planos de conciencia, los planos del mundo. Yo lo que pasa es que si pudieses comprar un patrón para adelante. Bueno, ya preguntaré si es troba. Mira, veus quin mapa més maco. Allí vemos el soma, el líquido que hace inmortal. Bueno, pues es esta editorial Evergreen. Es francesa, creo que viene de Francia. O sea, la librería lo cargas y te lo traes. Sí, es el único Evergreen. ¿Cuál es la librería? Pregunta. Como esto está proviene de Francia, seguramente que hay. Estaba pensando que muchos nombres, cuando hay la J, en realidad nosotros decimos Prajna, pero allá en Francia dicen Prajna. Prajna. Y entonces a mí me suena más la pronunciación francesa que la pronunciación. O sea, deberíamos poner en lugar aquí. A lo mejor lo han traducido directamente con las mismas letras. una G y no una J. Sí, no, pero eso es un apunte, tú, es que no están aquí apuntando. Ah, no, no, yo aquí lo tengo lleno de apuntes. Es que son apuntes de él, no están. No, no, pero sí, es lo que él dice. Sí. Tabla, supongo que ahí también hay nombres. También, recogido. Bueno, yo tengo lleno de apuntes. Después mal besarás para apuntar. Ah, sí. La tara blanca pues es la luz astral, es la luz astral del mundo, que como ya sabéis es el depósito memoria de la naturaleza, donde se contiene la semilla, y aquí veis siempre todo lleno de semillas, de todo cuanto ha existido y de todo cuanto ha de existir. Y era en conjunto esa luz astral, que es el aura del mundo. Es Tara, es la madre del mundo, es ella. Y ahí se la representa como blanca. Se la llama Tara blanca. ¿Y la viene por la taza? Ah, pues, ¿qué? ¿Por la taza? ¿Por la taza? Sí, pero aquí no hi és l'editorial, però tu sí que... Però bé, con dioses ja tienes bastante, con dioses ya te lo trae. Solo diciendo dioses o el número y verde. Está hecho por Rom. Tiene un número, ¿no? Bueno, no, el número ya creo que es. Sí. No, no, no, no, no, no, no. Diosas de Margarita. Es un H primero. Esa H. Esa H. Ya está. E-R-E-S. Las tantas cosas que hay, seguro que tienen de cosas. No, no, no. No sé. Esto está bien. Tengo un minuto de silencio. Sí. Vamos a la música. Se ponían todos. Tienen que ver tres meses de restos. ¿Te acuerdas que no surgía de entrar? 30, 29 o 30 euros. 30 euros. Para la mano. Sí. Es que la... Un minuto de silencio.